Si la violencia circula, la resistencia también. Solidaridad con Egipto y con Túnez. Hola a todos y a todas, buenos días, esto es Rebelde sin Sombra, estás sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM. Ni tu comadre, no prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Son ahora exactamente las 11:06 y aquí comienza el programa, estamos en directo. Una historia indecorosa. Y ya sabes que puedes participar llamando al teléfono 93-359-4900. Fieles, relativamente, dicen que no tengo moralina, porque me desnudo en la cocina. Hoy arrancamos el programa con la situación que está viviendo el pueblo Egipto. Vamos a trasladarnos muy atrás en la historia. Inconveniente. Hasta llegar a la situación actual que se está viviendo. Daremos un repaso por Túnez, hablaremos sobre las huelgas que han acontecido recientemente, concretamente el 27 de enero. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre, no prefiero adentro ni afuera. Y me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Y bien, aquí empezamos, arrancamos este programa de hoy. 31 de enero y vamos a empezar leyendo unas notas que hemos encontrado en Caos en la Red, que nos parece oportuno empezar a arrancar el programa así, ya que está lleno de preguntas. ¿Es que no lo ves? ¿No ves que la justicia se esconde entre los muslos de los que nos gobiernan? ¿No ves que día a día aumentan los harapos, los desahucios? ¿No ves que las jaurías atacan quienes no solo llevan quejas como armas? ¿No ves que se empuñan leyes que nos convierten en apenas nada? ¿Es que no lo ves? ¿No ves que nuestro futuro hace aguas, que nos dejan con las sobras? ¿No te basta con saber esta verdad? ¿No sabes que te deforman las rodillas de tanto clavarlas en la tierra? ¿Que tus manos están atadas? ¿Que deshuesaron tu vida? ¿Es que no lo ves? ¿Es que no ves que te caes a pedazos mientras bostezas? ¿Que tu silencio es un castigo para los hijos? ¿Que si te encoges de hombros el golpe, el plomo aumenta? ¿No ves que nos patean las entrañas? ¿Que la libertad está postrada? ¿Que es para volverse loca tanta rapiña? ¿Es que no lo ves? ¿Que hay ríos de niños sin pan? ¿Y cráneos partidos? ¿Y un mundo de espejismos? ¿Es que no ves que este es un vivir amargo? ¿Que estorbamos? ¿Es que no ves, imbécil, que mientras nosotros soñamos, tú te mueres mansamente? La música de la radio, zanzara, zanzara, es un asco, me da asco, zanzara, zanzara, casi nunca pillo una emisora, zanzara, zanzara, que me guste.

sofá, ya me ves, subo el volumen a todo gas. El desinformativo que nunca va contigo, mienten abatidos atrayendo a su partido. Busca algo mejor en un contrainformación y crea tu opinión con esta lección. Contra tanta hipocresía, aquí está mi poesía. Contra tanto mamón, lucha social, la solución. Empieza ya la acción, ocupación, autogestión y crea tu opinión con esta lección. Mientras aquí tiran sin probar un prodigiado manjar, al otro lado del mar muere una madre por robar para llevar a sus hijas un trozo de pan. Eso es lo que les dan, donde las toman, cuanto más. ¿Cuándo va a llegar la hora? Es ahora o nunca. No dejes que te pise la escoria que vive en la gloria y te tumba. Ruge en su cara como ruge la marabunda. Junta tu ciudad con tu repulsa y usa tu rabia contra el abuso de su autoridad. Como dijo el comandante, la historia nos absolverá. Y bueno, como habíamos comentado, vamos a comentar un poquito la historia de Egipto, porque como bien decimos siempre en Rebeldes sin Sombras, las cosas que suceden en la actualidad no son ahistóricas, tampoco son asexuadas, tampoco son apolíticas, ¿no? Y todo tiene un porqué, tiene sus orígenes. Y hoy queríamos empezar, antes de comentar todo lo que está sucediendo en Egipto, comentar cómo se sucedió la primer huelga de la historia, que, bueno, muchas historiadoras e historiadores dicen que consensúan que fue en Egipto, ¿no? Y este texto es un poquito largo, pero bueno, lo queríamos comentar y leer porque también merece la pena escuchar radio y hacer un poco de reflexión, no solamente comentar sobre la actualidad, hablar un poquito de historia, pensar de dónde vienen las cosas, ¿no? Y por qué suceden así. Y el texto dice así: la dinámica que se produce en Egipto faraónico, la cual todos los historiadores coinciden en llamar la primer huelga de la historia, sentó los precedentes de sentimiento y comportamiento de protestas de grupos de trabajadores de diferente índole. Precedente que aún hoy valoramos con este concepto, huelga. El contexto de esta huelga se produce durante el Imperio Nuevo, 1552 a 1069 A.N.E., momento histórico en el cual se culminaba una política tildada de agresiva e imperialista que afirmaba el esquema geopolítico exterior esbozado durante los períodos anteriores. Se vivía un momento de auge debido a la derrota y expulsión de los ixcos durante el segundo período intermedio, elemento que marca el inicio del Imperio Nuevo. También debido a la consolidación de sus fronteras al sur, de donde procedía el oro, los mercenarios y los esclavos. Todo esto dio una aparente tranquilidad que solo se vio perturbada por las diversas sucesiones faraónicas, dinásticas, así como la preocupación por los temas religiosos, económicos y el centro de poder. El Imperio Nuevo comenzó con la dinastía XVIII, en el año 1552 a 1305 A.N.E., momento en que se funda un poblado de trabajadores artesanos de diversa índole llamado Set Mat, o Deir al-Medina, nombre en árabe. La motivación de la fundación de este pueblo fue un cambio en la tradición funeraria real. La tradicional forma de entierro en pirámides o mastabas fue sustituida por el entierro en unas pirámides naturales, como eran las montañas. Se excavaban hipogeos a golpe de piedra, decorados con relieves y frescos. Parece ser que Amonepot I fue el primero en ser sepultado en el Valle de los Reyes. Aunque su tumba no ha sido encontrada por el momento, su sucesor, Tutmosis I, siguió con la tradición consolidando así el cambio en la ideología funeraria, necesaria también por cuestiones tales como las violaciones y saqueos de mastabas y las pirámides de forma funeraria que definían a los anteriores faraones de tiempos antiguos. Esta necesidad de evitar al máximo los saqueos fue el motivo de la construcción de este poblado, de constructores de tumbas aislados del resto de la población, en la orilla occidental tebana. Este aislamiento parecía la mejor manera para evitar la localización geográfica de las tumbas por parte de los saqueadores y, por tanto, el despojo inmediato y sistemático de las riquezas, así como también la necesidad de revisar en épocas posteriores las tumbas reales por parte de otros faraones, como ejemplo Ramsés IX, Papiro Abbot, con el fin de analizar el estado de ellas. Evidentemente, tampoco esta medida evitó tales saqueos y violaciones. Al menos así lo demuestran las evidencias arqueológicas. El poblado llegó a tener unos 120 trabajadores artesanos censados, con sus familias, sus organizaciones del trabajo, sus tumbas ampliamente conocidas, templos y casas con diferentes estancias. El poblado también contaba con murallas y puertas vigiladas. Los trabajadores de ese poblado vivían en una situación que podría considerarse en cierta medida privilegiada. Eran los que hacían y decoraban las tumbas reales, excavadores y yaseros, pintores, orfebres y delineantes que dependían directamente del visir, el administrador directo del faraón. Incluso parece que ocasionalmente llegaban a tratar directamente con el faraón. El salario que cobraban por sus trabajos especializados consistía en pan, avena, cerveza, trigo y también ropa, calzado, etc. Hasta la época de Ramsés III, 1184-1153, no hay conflictos documentados en este poblado. Toda una serie de circunstancias que hacen que el país se vaya sumergiendo en una crisis general. Aumento de la conflictividad, desmembramiento del poder tradicional y crisis económica. Se sucedían los conflictos en zonas de fronteras, como el enfrentamiento a la ya clásica invasión de los pueblos del mar, así como las campañas líbicas y los problemas derivados de incorporaciones forzadas o no de diferentes pueblos extranjeros en el interior del país. A esta inestabilidad se le suma una corrupción generalizada por parte de los funcionarios del Estado y el saqueo sistemático de los erarios públicos. La realidad directa para estos artesanos era que el trabajo se iba incrementando mientras que las pagas eran cada vez menos y de menor calidad. La primera huelga se produce en este contexto, cuando en un momento dado, el día 10 del mes de Peret, en el año 29 de Ramsés III, la paga se retrasa unos 20 días. Como Deir el-Mina dependían directamente del visir para cobrar sus salarios, los trabajadores se pusieron en huelga, cesaron las actividades y marcharon en manifestación gritando «¡Tenemos hambre!». Se organizaron ocupaciones de templos y presionaron el almacén del templo reclamando sus pagas atrasadas directamente al visir. Se fueron cobrando los pagos atrasados, así como también lograron que se empezara una investigación que puso al descubierto la corrupción de los funcionarios encargados de su sustento. Pero así, como las promesas de solucionar los problemas se iban sucediendo, también la situación del país fue degenerando. Al parecer, en época de los últimos ramesidas, se produjeron los mayores saqueos de las tumbas reales y parece que algunos de los artesanos de Deir el-Mina estuvieron implicados en ello. El pueblo como residencia de los trabajadores de las tumbas reales pierde el sentido original cuando empieza la dinastía 21, en el 1069, desde el 945 a.n.e, momento en que también empieza el llamado tercer periodo intermedio. La nueva dinastía cambió el emplazamiento de la capital, hasta ese momento Tebas, o sea, se llamaba Tebas, por la de Tanis, situada en el delta del Nilo, y los emplazamientos para las nuevas tumbas serán sitios ocupados y vigilados, y dejarán de estar en lugares alejados y desérticos. En este fragmento de historia relatado, la creación de un pueblo aislado de trabajadores no es una novedad ni en la época ni en la actualidad. Forma parte de una tradición y una evolución a veces más lógica y a veces forzada por las circunstancias. La dinámica que se relata, la huelga, parece estar consensuada por los historiadores como tal. Aún así, no se puede negar que este hecho en concreto trascienda y se describe en textos de la época papiro de Harris o el llamado papira de la huelga de Turín, por lo cual, hoy en día, hemos podido relatarla. Evidentemente se produce en un momento de desmembramiento del consenso tradicional, la corrupción por parte de la administración y la preocupación por las campañas militares y el mantenimiento del vasto imperio, que provoca el desmembramiento de la sociedad en general. La respuesta de Deir el-Mina es que se cohesiona el tejido social, se afirma el sentimiento comunitario, de grupo, y se organiza para reclamar y dar un serio toque de atención a los administradores directos. Ramsés III acabará sus días, por lo que parece, por un complot en su palacio. As per Local Administration Act 2028. It is ordered that no one should come out of their houses in prohibited areas at specified time, and it is stated that the security personnel might shoot the persons if they come out. That is the end of the news. Yeah! Bueno, nos trasladamos en la historia de Egipto, ya no tan tan atrás, sino que vamos ahora a trasladarnos al año 52, cuando se derriba a la monarquía. El texto dice: el ejército lleva al país, según una pálida imitación de la URSS, por el camino de un capitalismo de Estado. La mayoría de empresas de alguna importancia son nacionalizadas. A los trabajadores les son concedidas algunas garantías sobre el nivel de vida y la seguridad en el empleo, pero bajo un estricto control político y social, en particular con la prohibición de la huelga y la instauración de un sindicato único, transmisor de las decisiones del poder, por lo que respecta a las reglas de la explotación del trabajo. La burocratización del sistema y la corrupción que la acompañan llevan al país hacia un caos económico, que terminará con un recurso al FMI y al Banco Mundial, que impondrán un completo viraje con las privatizaciones y con la apertura al mercado mundial. Como resultado, se da la desaparición progresiva de las garantías mínimas anteriores respecto a la explotación del trabajo, pero con el mantenimiento de una semidictadura que garantiza sobre todo la prohibición de las huelgas y el poder legal coercitivo del sindicato único. La agravación de las condiciones de trabajo y de vida se incrementó todavía más por el impacto de la evolución económica internacional, de tal manera que en el 2007, sobre 80 millones de habitantes, 30 millones vivía con menos de 1,5 euros al día. El proceso de liberalización de la economía chocó a la vez con las resistencias burocráticas y con las luchas obreras. Hasta el 2006 puede observarse un ligero aumento de las huelgas, cuyo objetivo es prevenir la degradación de las condiciones de vida. Estas huelgas eran esporádicas y quedaban, no obstante, aisladas. Esta retardada liberalización había dejado sustituir un conjunto de grandes empresas, sobre todo textiles, de manera que en el 2006, sobre 22 millones de trabajadores, más de 5 eran aún explotados en empresas estatales, textil, químicas y transporte. En la medida que la gestión de estas empresas estaban a manos del Estado, cualquier huelga en principio ilegal tomaba un carácter político. El 5 de diciembre del 2006, los 27.000 trabajadores del complejo textil Egyptian Company of Spinning and Weaving, bueno, no sé leer en inglés, desde la hilatura hasta la confección del estado de Malaya, delta del Nilo, pudieron ver cómo en su hoja salarial la promesa de una prima de más de un mes de salario hecha por un ministro no tenía ningún efecto. En tales condiciones, un grupo de estos trabajadores rechazó la paga y se concentró ante la puerta de la fábrica, donde se le juntaron más de 3.000 trabajadores del mismo turno de trabajo. Las trabajadoras, que eran mayoría y que ocupaban los puestos menos cualificados, recorrieron los sectores que no se habían sumado al paro, sectores de trabajadores calificados y mayoritariamente masculinos, al grito de «¿Dónde están los hombres?». «He aquí, las mujeres». Pronto toda la fábrica paró y otros trabajadores de empresas vecinas se juntaron al movimiento. La fábrica es ocupada día y noche. Y al cuarto día de la huelga se suspendía con la paga de una prima superior a la anteriormente prometida. Y con la apertura de negociaciones sobre los salarios, la gestión de la empresa y la representación del sindicato oficial. Pero estas pequeñas concesiones y el fin de la huelga llegaron demasiado tarde, lo cual tuvo consecuencias en el conjunto del proletariado egipcio. Durante el año 2007, una ola de huelga se extenderá por toda la región industrial del delta del Nilo, alrededor de las ciudades de Alejandría y del Cairo. No se trataba de un movimiento organizado, sino de una sucesión de conflictos que, apagados aquí, con algunas concesiones, reprenden allá. En 2007, en un país que durará más de 10 años, no había prácticamente conocido huelgas. Se contarán más de 220, todas ilegales. El movimiento continuará hasta principios de 2008, cuando se contará con más de una huelga diaria. Es difícil saber si estos enfrentamientos son espontáneos, bajo el impulso de militantes de base o a instancias de una recuperación de las oposiciones políticas o religiosas reagrupadas para intentar un asalto más global contra el régimen. El 6 de abril de 2008 se convoca una jornada de rabia, día de huelga nacional con la intención de extender la lucha y reunir las luchas hasta entonces dispersas. Parece, con todo, que ha tenido un cierto carácter espontáneo y a través de convocatorias por Internet y a través de móviles. días atrás, un comentarista podía escribir en relación a la situación en la región de Mahalá. Toda la ciudad de Mahalá se ha convertido en una zona de guerra y la represión ha transformado la huelga en una revuelta que une a trabajadores, trabajadoras, parados, paradas y jóvenes y jóvenes. Esta jornada de huelga marca el inicio de una ofensiva generalizada para intentar romper la extensión y la radicalización del movimiento huelguístico. Por un lado, concesiones como, por ejemplo, el aumento del salario de los funcionarios y algunas medidas para permitir un mínimo de alimentación básica. Por otro lado, operaciones de policía preventiva con la detención de los supuestos cabecillas. Pero sobre todo la huelga es rota por el amplio despliegue policial. En Mahalá, la víspera de este domingo, Día de la Rabia, centenares de policías son desplazados a la ciudad y en torno a la fábrica. El domingo de madrugada, los policías ocupan la fábrica y detienen a 150 trabajadores, lo cual no impide los enfrentamientos cuando casi 10.000 trabajadores intentan manifestarse delante de la fábrica. Los enfrentamientos durarán 2 días. Solo en Mahalá se contarán 2 muertos, 100 heridos y 150 detenidos. Cientos de heridos y 300 detenidos en todo Egipto. A mitad de diciembre del 2008, la mayor parte de los trabajadores detenidos son liberados aunque siguen con diligencias policiales por asamblea ilegal, y 22 fueron juzgados por incendio voluntario, destrozos, robos y posesión de armas y condenados hasta 5 años de cárcel. Thank you. Bueno, recién estábamos comentando, ¿no?, de todo lo que las revueltas y las huelgas generales que hubo en Egipto no hace tanto, ¿no? Estamos hablando de 2007, 2008, uh-huh. y la cantidad de gente que fue presa y que aún debe estar en las cárceles egipcias por, bueno, por enfrentarse a este régimen de Mubarak. Entonces, bueno, queríamos antes de empezar a contar eso, ¿no? Antes de llegar ahora, lo que sale en los medios y todo, era un poco hacer este hilo histórico para saber, bueno, cómo se venían organizando, que no, tampoco es algo espontáneo así de la nada, no es solamente que la ola de Túnez llegó a Egipto, que evidentemente esto les dio más fuerza, sino que también ya venían reclamando, bueno, es ese, las torturas de la mejor calidad de vida, los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, claro, todas estas cosas se venían planteando en Egipto hace tiempo, ¿no? Bueno, y como después vamos a ver también la participación de las mujeres en todo esto, así como hablábamos que en la huelga del 2006 salían las mujeres obreras y decían, ¿dónde están los hombres? Aquí estamos las mujeres. Claro. Pues en Túnez y en Egipto hoy en día se están viendo la gran participación de todas las mujeres. En Egipto, en Túnez también hablábamos ya, bueno, no sé si lo hablamos en el anterior programa o no, pero la participación de las mujeres fue impresionante. Incluso hay una asociación en Túnez, Asociación Tunecinas de Lucha contra la Tortura, bueno, que una de las más conocidas es una abogada, que fue la que está saliendo, ¿no?, de portavoz y está explicando todo lo que sucede, que en los últimos años esta abogada ha padecido el acoso de la policía secreta del régimen y su despacho fue saqueado, los neumáticos de sus coches reventados, y de hecho en el 2009 ya había sufrido un ataque porque no le prendía el coche y tenían dentro del tanque de gasolina un líquido inflamable que podía provocar una explosión. Entonces, bueno, todas estas organizaciones de mujeres también que se están manifestando contra la tortura en Túnez y que ahora han sido las protagonistas de toda la revuelta que ha sucedido, en Egipto también se las puede ver. Hay una página en internet, bueno, ahora todo lo de las nuevas tecnologías que están cortadas, pero que hay mujeres que están juntando, ¿no?, todas las fotos de las mujeres que han salido en la calle en Egipto, y hay un montón de fotos y se ven con distintas pancartas, ¿no? Algunas no las entiendo porque están en egipcio. Claro. Pero bueno. Claro. También lo que podemos comentar, ¿no?, que evidentemente si la gente se ha levantado contra este régimen y ha salido a la calle, las mujeres también están ahí. Eso es evidente, y las mujeres forman parte también de esta reivindicación, de esta lucha por el cambio, donde un cambio donde se les incluya, evidentemente, al mismo nivel que a los hombres, y exigiendo también estas mejoras laborales, las mejoras de acceso a la educación, las mejoras en todos los ámbitos de su vida, participación política, y que sean escuchadas y que las tengan en cuenta, ¿no? O sea, eso es muy importante porque siempre cuando hablamos de revueltas y más en regímenes que pueden ser dictatoriales o no, que no son nombrados como dictatoriales, pero lo son, ¿no? Que esto también es otro juego también de la política y de los gobernantes, ¿no? Las mujeres siempre han estado ahí, pero evidentemente siempre han sido las consecuencias de este régimen represivo, pues la mujer lo ha vivido doblemente, como siempre hemos comentado desde Rebeldes sin Sombra, cómo le afecta a las mujeres este tipo de crisis también, y ahí están, ¿no? Sí, la doble opresión, no solamente la explotación salarial, la explotación en todos lados, sino la opresión que viven las mujeres en todos lados, ¿no? Tanto en su casa como en la vida pública y en la privada. Uh-huh. Y eso hay que tenerlo en cuenta. También otra cosa que quería yo destacar es que muchos medios de comunicación se están hablando que, claro, ¿no?, que en Túnez han salido muchos jóvenes, muchos intelectuales de clase media, porque es un país que, ¿no?, quitándole también un poco el protagonismo a la mayoría de la población, ¿no? Y uh-huh. resaltando esto de que muchos tienen estudios universitarios, uh-huh. que las mujeres que salen son abogadas, como la que contamos recién de la Asociación contra la Tortura, y también decir que no es tan así, que eso es lo que quieren hacer como siempre los medios, pero que ya hemos contado, por ejemplo, en Egipto, que las primeras en salir en esta revuelta fueron obreras textiles, ¿no? Uh-huh. Entonces no hay que quitar el protagonismo y decir, como decían los grandes medios, de buscarle la parte más occidentalizada a la movida, ¿no? De que como tienen derecho a la educación pueden protestar, ¿no? Evidentemente protesta todo el mundo porque esto es una cuestión de vida, de precariedad de la vida, ¿no? De educación convencional. Y, bueno, y que hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es ser portadora de algo, o sea, la portavoz en el sentido de la que se dirige a los medios, la que igual tiene más facilidad para expresarse. Eso no tiene nada que ver con el tema de quién sale a la calle, ¿no? Porque eso lo hemos, por suerte, lo hemos podido ver todos y todas. Claro, ¿no? Por suerte lo hemos podido ver todos y todas, y ahí estaba el pueblo entero, y que una cosa es la que se transmite el mensaje, ya sean los medios, tanto de prensa, televisión o radio, pero la realidad, por suerte, la hemos podido ver, ¿no? Sí, sí, y ahí estaban, codo a codo, peleando juntas, desde mujeres, niñas, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, bueno, de todo tipo, los hemos visto en las imágenes, así que bueno, solamente remarcar eso, que no es una cuestión de la clase media, que está todo el mundo en las calles y que por todo esto que veníamos contando, las condiciones pésimas de vida, que ahora vamos a contar un poquito con datos, ¿no?, también, uh-huh. cuáles son las condiciones en Egipto, de por qué se está viviendo tan mal. Claro, ¿no? O sea, recordar a la gente que se acaba, bueno, si alguien se ha reenganchado ahora mismo aquí al programa de Rebeldes sin Sombra, hemos empezado con un dato histórico que es considerada por mucho, o sea, consensuada por muchos historiadores, que eso ya es un gran mérito también, ¿no? Considerada como la primera huelga de la historia, y esto tuvo lugar en Egipto, ¿no? Entonces estamos hablando, nos hemos trasladado muy atrás en la historia, pero que era importante porque también es como un ejemplo también dentro de la historia también, ¿no? Y dentro de nuestra historia que intentamos construir día a día, cómo las mujeres también se posicionaron en esta primera huelga de la historia también, ¿no? Luego hemos continuado con los hechos acontecidos en el 2006, que se alargaron desde el 2006, 2007, 2008, y que esto es el hervidero, la base efervescente de esta salida masiva a la calle y la exigencia por la aniquilación total del gobierno de Mubarak, a un gobierno al que no se le exige ahora meros cambios o meros parches como se les está ordenando desde Estados Unidos, ¿no? Que habla también en plan de que tiene que ofrecerle cambios, Mubarak tiene que ofrecer cambios a su pueblo, pero sin hablar de que se vaya Mubarak, que es realmente lo que está pidiendo el pueblo. Aparte de pedir cambios, están pidiendo un cambio de total a todos los niveles y a toda la administración y gobierno del país, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya para más o menos hacernos una idea cuál es la realidad económica, porque la política ya veníamos viendo, ¿no?, que eran restricciones y prohibiciones y cómo la gente se manifestaba contra eso. Y ahora la económica es escalofriante también, ¿no? Uh-huh. Las estadísticas dicen que el Producto Bruto Interno egipcio es el 36º más alto en el mundo, por delante de República Checa, Israel, Malasia o Nigeria. A través del canal de Suez, anualmente circula hasta un 7,5% del comercio mundial. Y también es el destino, ya vimos, ¿no?, de un montón de turistas que acuden desde todos los puntos del planeta para ir a, bueno, para disfrutar del sol, de la playa, que cómo estarán los turistas ahora, ¿no?, en Egipto, vamos. Claro. Sin embargo, la realidad es otra. Dice, de los 80 millones de habitantes con los que cuenta Egipto en la actualidad, 50 millones son pobres. 2,5 millones viven en situación de extrema pobreza y 12 millones ni siquiera tienen techo ni hogar. Alrededor de 3 millones de jóvenes están desempleados. Tienen una alta tasa de mortalidad infantil. Aproximadamente la mitad de las niñas y niños son anémicos y alrededor de 8 millones de personas tienen SIDA. Cada año se diagnostican 100.000 enfermos de cáncer debido a la contaminación del aire y del agua. Otro gravísimo problema, causa y consecuencia de la penosa situación, es la corrupción sistemática que todo lo abarca y que trasciende lo gubernamental, que mueve, según distintos estudios, hasta un total de 5.000 millones de euros al año. La ley de emergencia desde el año 81, cuando comenzó el mandato de Mubarak, ha permitido que cientos de ciudadanos hayan sido y sean torturados, detenidos sin justificación alguna. Las elecciones son una gran obra de teatro, la carga a la opinión pública internacional. Mubarak lleva casi 3 décadas en el poder y el Partido Nacional Democrático que él dirige volvió a ganar las legislativas del pasado noviembre en medio de numerosas denuncias de fraude presentadas por distintas, bueno, asociaciones y representantes de otras formaciones políticas, ¿no? A quienes junto con observadores se les negó la entrada a los centros de votación. La población lo sabe, lo asume y actúa en consecuencia. La mayoría ni siquiera va a votar, excepto si pretende sacar algunas monedas a cambio de su voto. Al mismo tiempo, Egipto ha sido y sigue siéndolo hoy un referente cultural, sin igual para todo el mundo árabe. Los egipcios llaman al país Om el Dunia, la madre del mundo. Por ejemplo, desde los años 20 del siglo pasado, desarrolló una activa industria cinematográfica que llegó a convertirse en el segundo producto de exportación tras el algodón. Bueno, estas son algunas de las datas, cuando hablábamos esto, ¿no?, de la madre del mundo por lo que es la industria cinematográfica, también es la música, ¿no? También son un montón de cuestiones culturales que incluso el árabe que se habla en egipcio lo entienden gente de otros países, porque justamente por esto, por el cine, ¿no? Uh-huh. Que igual no se entiende tanto el dialecto marroquí, pero sí se entiende el egipcio, porque ha salido por todos lados, ¿no? Y en el ámbito musical podemos destacar a Umm Kulthum, cuya música se escucha todavía hoy en muchos cafés de todo el mundo árabe, con sus canciones largas de más de 50 minutos, a Asmahan y Farida Fami, precursora de la danza oriental, Bueno, podemos decir que Egipto también ha destacado en la producción de, también de series televisivas que llegaban a todos los hogares árabes, convirtiendo al egipcio en el dialecto comodín usado entre árabes de diferentes países. Que ya esto, ¿no? Es como complicado también de todos encontrar una forma de con los numerosos idiomas que tienen los pueblos árabes, ¿no? También destacar la Nahda, bueno, perdón por la pronunciación, porque seguro que lo estoy haciendo fatal, vamos. O Renacimiento Literario Árabe tuvo su origen aquí a mediados del siglo XX. También, bueno, el comentarista de esta noticia también comenta, ¿no?, que también Egipto también alberga un importantísimo referente académico, aparte del religioso, ¿no? Que es como ya existía una universidad, bueno, la mezquita de la Universidad del El Azhar, en el corazón del barrio islámico Cairota, que fue fundada en el 975, ¿no? Y es una de las más antiguas que todavía tiene un funcionamiento continuado, o sea, que desde entonces, ¿no? Pero como con el paso del tiempo la madre de los países árabes, líder y carismática, productora y exportadora de cultura, ha ido sumiéndose en una decadencia gradual, y podría decirse que esa degradación cultural e intelectual es una de las consecuencias del retroceso político, religioso y social de las últimas décadas. Como bien acabamos de comentar, esta pequeña introducción de cómo está la situación actualmente ahora en Egipto es como esa degradación, ¿no?, a todos los ámbitos de la vida, desde el ámbito político, social, pues evidentemente el cultural también se ve afectado, y evidentemente pues la libertad de expresión, ¿no?, que por lo que acabamos de leer anteriormente brillaba por su ausencia, ¿no?, también. Aunque de cara como hacia afuera, ¿no?, el haber proclamado desde el sindicato para los obreros y las obreras que es, evidentemente, si es un sindicato único, no hay mucha opción para oponerse a todo lo que promulga, ¿no?, y aprueba, pues esto, ¿no?, está como, bueno, afectado a todos los ámbitos de la vida en Egipto, y evidentemente pues la gente ha dicho basta, y esta brecha tan abismal, ¿no?, de cuánta gente de los 80 millones de personas que 80 millones de egipcios y egipcias, el 50 millones están en el umbral de la pobreza, ¿no? Entonces, yo creo que ya es una situación insostenible, y evidentemente, como han venido dando ejemplo a lo largo de toda la historia, hoy como ayer y antes de ayer, muy, muy atrás en la historia, vuelven a salir a las calles, a tomar las calles y a pedir y a exigir el derrocamiento del presidente Mubarak, ¿no? Pues ahora vamos a seguir también a desglosar un poco esta crónica de estos días, comentando también algunos antecedentes cercanos y también comentar el primer día visible de cara hacia afuera también un poco, ¿no?, que salió en las noticias, pues este levantamiento del pueblo, y vamos a ir desarrollando y explicando un poco más esta situación. Thank you. Pues bien, como hemos comentado anteriormente, vamos a hablar de los antecedentes cercanos de esta revuelta popular en Egipto que está teniendo lugar en estos días. Y dice así: a principios del año pasado, cuando ya se debatía sobre el futuro político del país y la posible designación como sucesor del hijo del actual presidente, Gamal Mubarak, apareció en escena un nuevo personaje, Mohamed el-Baradei, el expresidente de la Agencia Internacional de Energía Atómica y Premio Nobel de la Paz, originario de Egipto, aunque alejado del mismo durante muchos años. Este abogado y diplomático recibió durante meses mensajes de jóvenes y jóvenes egipcios por la red social Facebook que le apelaban a volver para liderar un cambio en el país. Y volvió. Una multitud lo acogió en el aeropuerto en febrero del 2010. Se reunieron firmas para poder cambiar la constitución que impedía a el-Baradei presentarse a las elecciones presidenciales de 2011 por no formar parte de un partido ya consolidado. Impulsó, junto con el grupo de intelectuales que le apoyaban, la Asamblea Nacional por el Cambio y la Reforma. Esta recibió el apoyo de toda la oposición, incluyendo al jefe del bloque parlamentario de los Hermanos Musulmanes, y acompañada de otro movimiento de la sociedad civil, como el del 6 de abril o el Kefaya. Se fueron organizando movilizaciones en las calles y en las redes sociales. La represión gubernamental fue contundente. Un grupo de trabajadores se plantó durante días frente al Parlamento y en junio un nuevo escándalo salpicó a las fuerzas policiales acusadas de asesinar a un joven de 28 años llamado Khaled Said. Las protestas por su muerte se sucedieron sobre todo en su ciudad natal, en Alejandría, y la página de Facebook creada en su honor, We Are Al-Khaled Said, Todos Somos Khaled Said, pasó rápidamente a tener más de 400.000 seguidores. Todo apuntaba que Egipto estaba sediento de un gran cambio, pero no se vislumbraba en el horizonte ninguna chispa que permitiera forzar realmente las tan esperadas reformas. Entonces llegó la Revolución Popular en Túnez. We'll be right back. Bueno, seguimos en Egipto y nos vamos acercando a los días de la revuelta. Y comenzamos con una parte de la crónica que dice así: el primer día de la ira. Contagiados por lo que sucedió en Túnez, los egipcios convocaron a través de Facebook una manifestación para las 12:30 del pasado martes 25 de enero. En pocas horas superaron 60.000 adhesiones. Las peticiones eran simples y concisas: atajar el problema de la pobreza, eliminar la ley de emergencias que el ministro del Interior, Habib El-Adli, presentara su dimisión y limitar los mandatos presidenciales a 2 sucesivos. A la hora prevista del inicio de las movilizaciones, la céntrica plaza Cariota de Tahrir, Liberación, estaba completamente vacía. Era una imagen de lo más insólita, ya que normalmente, y más en un día festivo como aquel que se celebraba la fiesta de las fuerzas policiales, suele estar abarrotada de gente, puestitos y coches. En ese momento, en varios puntos de la ciudad, de la capital, los manifestantes empezaban su recorrido. La policía intentó bloquearles el paso, pero la muchedumbre logró sobrepasar la barrera. Las diferentes columnas, que sumaban cerca de 10.000 personas, se reunieron en Tahrir hacia las 4 de la tarde. Hubo ciudadanos que lograron acceder a la calle del Parlamento. La policía empezó a lanzar chorros de aguas y gases lacrimógenos. En la calle Kars el Aini se fotografió a un joven enfrentándose a un tanque que disparaba agua a presión, y el joven se quedó quieto, solo en el medio de la calle, en la dirección en la que iba el tanque, hasta que éste tuvo que parar. Esta imagen ha sido comparada con las protestas del 89 en la plaza de Tiananmen, en Beijing. No obstante, las primeras horas de la concentración en la plaza fueron tranquilas. Los manifestantes eran muy heterogéneos: familias con sus hijos, parejas, personas mayores, mujeres con el hijab, hombres con traje, chaqueta y maletín, y sobre todo muchas y muchos jóvenes, que gritaban «libertad, libertad». En un país nada acostumbrado a las manifestaciones, incluso las clases más concienzadas no podían creer que por fin se había decidido salir a la calle. Habían superado el miedo que este tipo de dictaduras imponen y estaban haciendo uso de su legítimo derecho a protestar contra las injusticias soportadas durante demasiado tiempo. Pasadas unas horas, los puestos de comida y restaurantes del centro empezaron a regalar a los manifestantes bolsas de comida. Algunos voluntarios repartían botellas de agua y hogazas de pan. También se las repartían a los policías. Bueno, se hizo una recolecta de dinero para comprar más víveres. Los mensajes de Twitter, Facebook y los blogs fueron relatando el curso de las protestas y animando a la participación a la gente. Llegaron a ser entre 15.000 y 20.000 personas. Entonces se bloquearon las líneas telefónicas, las locales y las internacionales, y también Twitter. Sin embargo, enseguida se encontró una alternativa para ver y tuitear a través del Google. El gobierno decidió que había que dispersar a todos los presentes en la plaza. Obstruyeron todas las salidas, colocando camiones policiales e incluso ambulancias. La policía cargó con gases y balines. Pese a ello, hubo quien vio a manifestantes y policías dialogar. Al parecer, los primeros apelaban a los agentes a unirse a ellos, ya que al fin y al cabo también son víctimas de esta represión, falta de libertad y crisis económica. Todos le gritaban y le preguntaban a la policía: ¿cuánto cobras? La policía respondía: 300 libras al mes, unos 38 euros. Los encontronazos duraron hasta la 1:30 a las 2 de la madrugada. Hubo detenidos y detenidas, heridos y un policía muerto. Hubo concentraciones a lo largo y ancho del país, en Asuán, Asyut, en el Alto Egipto, en Mahala, en Ismailia, en el sur del Delta del Nilo, en Rafah y otras localidades de la península del Sinaí, en Alejandría, donde se decretó un toque de queda, y en Suez, donde hubo 2 muertos y se incendiaron dos edificios gubernamentales y la sede del partido de Mubarak. Las redes sociales no solo han sido el instrumento que se usó para organizar las movilizaciones, sino que también han jugado un papel importantísimo en la difusión a todo el mundo de las noticias, vídeos y fotos, ya que esta represión que tienen, incluso la no libertad de expresión y difusión de lo que allí pasaba, ¿no? Incluso se sabía de los detenidos porque los familiares de estos lo anunciaban en las páginas de Facebook. Había coordinación. Se nombró el 25 de enero como el Día de la Ira o el Día de la Revolución. Thank you. bien. Comentarles que estamos en directo. Estás escuchando el programa de Rebeldes sin Sombra, Feminismo Radiofónico, en Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. Estamos hablando de la situación que está viviendo el pueblo egipcio. Y si quieres hacer tus intervenciones y hacer alguna sugerencia o aportar tu opinión, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Continuamos después del día 25, el día de la ira. A la mañana siguiente, el miércoles 26, en la plaza de Tahrir y el resto de los lugares donde había habido encontronazos, amanecían como si nada hubiera pasado. La gente iba a trabajar, el tráfico como siempre. Aunque al anochecer la gente se volvía a juntar. Al atardecer hubo concentraciones en Nasser City, uno de los barrios más afuera del Cairo, cercanos al Palacio Presidencial, pero la policía, como siempre, en todas las revueltas, fue a dispersar y bueno, y atacar a los manifestantes, ¿no? Los manifestantes gritaban: ayer éramos todos tunecinos, hoy somos todos egipcios, mañana seremos todos libres. El balance de esos días fueron más de 1 millar de detenidos y 3 civiles muertos. Uno de los periódicos de la oposición más leídos comentaba estos datos. Varias organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso de la violencia por parte de la policía contra los manifestantes y las torturas hacia todas las detenidas. Jornada que nadie sospechaba que sería como luego resultó. Luego también, lo que hemos comentado anteriormente, la comunidad internacional se pronunció al respecto a los enfrentamientos en las calles de Egipto, concretamente el Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, lo que hemos comentado anteriormente, le exigió a las autoridades egipcias a realizar reformas, pero en ningún momento apoyaba a las reivindicaciones del pueblo, que era un cambio radical. También, evidentemente, aquí se encuentra otro súper aliado que está muy preocupado, como es Israel, que si hay un cambio de gobierno, pues tiene lo llama como que el miedo de que los islamistas tomen el control del poder en su máxima aliada en Oriente Próximo, ¿no? O sea que aquí hay potencias que están bastante preocupadas sobre esta situación, y lo que también la comunidad internacional, lo que también tiene que ver o entender también, ¿no? Que por eso este intento de analizar de comentar la historia de Egipto, que sea también como un ejemplo para muchos otros países también, y algo que es como, bueno, pues la mecha que enciende la llama, ¿no? Y que se extiende como la pólvora, como comentan aquí los gobernantes, ¿no? Los presidentes, ya sea de Estados Unidos o de Israel, ¿no? Que están como muy preocupados, por eso están como a medias, ¿no? Apoyando al pueblo de que sí que hay que realizar reformas, pero en ningún momento se ha comentado, ni siquiera se ha nombrado, ni van a apoyar, evidentemente, un cambio de gobierno radical, ¿no? Recordamos también de que Estados Unidos es el máximo aliado, y evidentemente cuando Estados Unidos está de por medio, pues es el que ayuda a mantener de alguna manera que estas dictaduras se consoliden y permanezcan en el tiempo, porque también podemos comentar que a través del gobierno de Mubarak, estas reformas, pequeñas migajas, ¿no? Estas pequeñas reformas que se han ido aconteciendo a lo largo de su mandato de ya de casi 30 años también de gobierno, todas también han sido un poco instauradas, obligadas desde el Banco Mundial. O sea, que este país se encuentra en la misma situación como muchos otros países, con las exigencias del Banco Mundial a instaurar unas medidas y unas reformas laborales donde los pobres serán más pobres y donde los ricos pueden llegar a ser más ricos. Y esto realmente, que luego, antes de finalizar el programa, no queremos dejar sin comentarlo, es lo que puede llegar a suceder en España también, aunque la gente, no sé si es consciente o no, de la situación en la que estamos viviendo, o mejor, a la situación a la que nos está llevando también, ¿no? Todos estos recortes, recortes sociales, laborales y hasta políticos, porque también podemos comentar, ¿no?, de cómo se utiliza el derecho de huelga también, que a veces incluso es tratada como un delito también, ¿no? Así que con lo del derecho a huelga que decías, cuando en esta huelga general del 27 en el sur, por tus tierras, por allá, se les había prohibido el derecho a huelga, decían, pero no, estaban todos súper, decían, pero tenemos que hacer como en Túnez, y estamos más cerca de Túnez que del norte. Mientras en el País Vasco se les dejaba hacer las huelgas, no, claro que tuvo más peso en el País Vasco que en el sur. En el sur se los negaban a los sindicatos. Bueno, es mucho peor. O sea, porque el sur no convocó a la huelga, sino se solidarizó de alguna manera con la huelga. Sí, bueno, es que claro, no vamos a hablar en términos legales o ilegales, porque en verdad son términos que utiliza el sistema un poco para decirte cuándo puedes actuar y cuándo no, ¿no? Entonces, pero para que nos podamos entender, pues las huelgas se convocan de alguna manera con papeles. Es un derecho, ¿no? ¿No? Es un derecho, pero es un derecho burocrático, institucional, en el sentido de que tienes que presentar papeles, decir el día y se te aprueba o no, ¿no? Es como un juego, que también es un juego sucio del sistema, porque no debería ser tan burocrática la movida, bueno, ¿no? Claro, y a la que no es así le llaman huelga salvaje, ¿no? Claro, y después huelga salvaje. Legalizan y les quieren abrir sumarios. Y pues claro, eso, ¿no? Y entonces sí que, bueno, habíamos comentado en el programa anterior, ¿no?, de cómo el sur, Andalucía, se había solidarizado concretamente desde el SAD, el Sindicato de Trabajadores Andaluces y Trabajadoras, se había solidarizado con estas huelgas convocadas en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco. Y como en el sindicato se había llamado en todas las provincias de Andalucía, en muchas comarcas y pueblos, a si no había una jornada de huelga, sí que hubiera una jornada de lucha en manifestaciones y concentraciones, ¿no? Y parones de sectores, ¿no? De diferentes lugares de trabajo. Y como incluso esto ha sido reprimido y no han podido llevarlo a cabo cuando, bueno, ¿no? Es como lo que hablábamos antes, de que se extienda como la pólvora, ¿no? Que igual no habían convocado una huelga, pero ¿por qué no? Si estas movilizaciones o concentraciones podían haber desembocado también porque la gente está bastante mal y siempre comentamos acá, el sur está bastante castigado y la gente está bastante harta y que esto va a llegar un momento de que no va a ser, bueno, que no va a ser fácil de parar, como estamos comentando ahora con Egipto, ¿no? Bueno, vamos a continuar a decir alguna cosita más. Vamos a cerrar el bloque de Egipto porque no queremos, como ya he dicho anteriormente, no queremos que se nos quede sin espacio el programa de hoy, también para citar lo que ha pasado acá, que también es interesante, y un poco las propuestas que hay entre manos y bueno, aunque no fue muy numerosa, pero fue calidad a la hora de las exigencias y eso es importante también, ¿no? De cómo otros sindicatos más de base pues cuentan un poco la verdad del asunto y a lo que nos va a llevar a todos estos recortes, ¿no? Para acabar con lo de Egipto, quería comentar también que concretamente el día 30 de este mes, pues evidentemente si ha servido el acceso a internet, ¿no? O sea, las conexiones, las redes sociales han servido para poner de acuerdo, o sea, no para poner de acuerdo, sino para citar las movilizaciones masivas en las calles de Egipto, pues evidentemente el Mubarak no ha tardado mucho en reprimir estas redes sociales y bueno, ¿no? Caer las redes y la conexión a internet para que la gente estuviera incomunicada de alguna manera, ¿no? Pues esta noticia que la hemos pillado por caos en la red, en HubLabVals, comenta que las conexiones de Internet, un instrumento que desempeñó un papel esencial en la organización de las protestas desde y hacia la capital egipcia, quedaron cortadas en la madrugada del viernes, hora antes de que se iniciara la anticipada jornada de protesta nacional contra el régimen del presidente Hosni Mubarak. Empezó el día 25 y han pasado unas 48 horas después de que no hubiese conexión a las redes. Link Egypt, Vodafone Raya, Telecom Egypt y Etisalat Mirset son las cuatro operadoras que dejaron inoperativos a millones de personas del país por el egipcio Mubarak. La interrupción se produjo después de que Facebook y Twitter quedaran bloqueadas por espacios de varias horas, según denuncias de organismos de derechos humanos. Bueno, decir que esta denuncia, ¿no?, por organismos de derechos humanos, evidentemente es que, ya que los medios lo estaban teniendo bastante complicado, la verdad, también como para dar las noticias a toda la comunidad internacional, pues evidentemente si caían las conexiones de las redes sociales, el acceso iba a ser mucho más complicado para ver lo que estaba pasando, y que esto se traduce simplemente en que pues Mubarak, el gobierno de este país, pues no quiere que la gente, el resto del planeta vaya, se entere lo que está allí pasando, ¿no? Entonces los distintos negocios también quedaron cortados, decir también que desde la embajada, escuela, también estuvieron sin conexión, ¿no? Tan solo fue un servidor francés de telecomunicaciones que intentó, bueno, que desafió la censura en Egipto con el fin de contribuir a la libertad de expresión de los egipcios y de las egipcias, ¿no? Sí, que mientras los manifestantes igualmente seguían en las calles, también se dictó el toque de queda, pero bueno, parece que esto no ha servido para mucho porque la gente sigue saliendo y el gobierno de Mubarak, que se quiere aferrar a su sillón y a su poder, está planteando una serie de remodelaciones, ¿no?, en el gobierno. Ahora esperemos que, cómo se desarrollen las cosas, que la gente siga exigiendo, como hicieron, bueno, un poco en Túnez, ¿no?, que se vayan todos, era que no quede ni uno del régimen de Ben Ali. Bueno, lo mismo. Esperemos que pase en Egipto, que se vaya Mubarak y que se vayan todos los cómplices y demás de ese gobierno, ¿no? Bueno, ya está la gente, el toque de queda, pero la gente saliendo a la calle y denunciando las torturas y todo lo que está haciendo la policía. Y bueno, y aparte que de los enfrentamientos en todos estos días ya hay una gran cantidad de muertos y esto no tiene que quedar impune, ¿no? Así que Hay que estar pendiente también de las últimas noticias. O sea, en estos días van a ser claves también para ver qué es lo que va a pasar, si el pueblo va a poder seguir estando en la calle y seguir exigiendo. O sea, digo poder porque realmente el que quiere puede, y lo hemos comprobado en estos días, pero concretamente ayer es el ejército el que está controlando las calles. Incluso se llegaban a visualizar aviones de guerra. O sea, que la situación es bastante preocupante. Está todavía permanente el toque de queda, que solamente permite unas pequeñas horas, no sé si concretamente son 6 o 7 horas en las que pueden permanecer en las calles, y el resto del día tienen que estar encerrados en sus casas. Pero evidentemente hay gente que está desafiando este toque de queda y siguen tomando las calles, ¿no? O sea, hay que estar pendiente de lo que pasa, porque en el momento que el ejército toma las calles, pues esto es algo bastante preocupante, porque ya desde el gobierno de Mubarak, en vez de un cambio radical, a ver si va a instaurar un gobierno militar, que entonces ya sería lo peor de la prolongación de esta dictadura, ¿no? Sí, decir que cuando empezó lo de Túnez y también lo de Egipto, en varios países de Europa las poblaciones árabes están llamando a la solidaridad y han hecho manifestaciones frente a las embajadas de sus países de orígenes, y bueno, que se está convocando a todo el mundo, ¿no? Sí, incluso esta semana. Concretamente ahora no recuerdo la fecha concreta, no sé si es el 5 de febrero, pero en Barcelona concretamente están convocadas también manifestaciones de solidaridad, que también la podéis ver a través de, evidentemente, de webs de contrainformación, de comunicación alternativa, como caso en la red, o en Lined, o en A las Barricadas, o en alguna, o en Indimedia, y estar pendiente de estas manifestaciones solidarias. De estas convocatorias. Aquí les dejamos con un poco de música, con un tema de Contra Bene, Police Devastar, Policía Bastarda. Police, Police Bastard. Bueno, continuamos ahora estos últimos minutitos que nos quedan de programa, pero que le queríamos dedicar también un tiempito porque el 27 de enero se hizo la huelga general también aquí en el Estado español, pero que tuvo mayor fuerza, ¿no?, en algunas comunidades autónomas, como dijimos anteriormente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero queríamos comentar porque aquí en Barcelona, desde la huelga en septiembre, la huelga anterior, nos habíamos puesto de acuerdo los distintos medios de contrainformación, ya sean radiales como escritos o prensa, ¿no?, también de internet. Uh-huh. Y bueno, se formó la agencia 29S, que fue la agencia que cubrió la huelga anterior durante las 24 horas que duró la huelga general, donde, bueno, ahí nos juntamos todos los medios y se estuvo haciendo con corresponsales tanto en la calle como dentro de los estudios para que la gente pudiera no solamente participar, sino que en los momentos que estuviera en su casa poder escuchar la radio y saber qué era lo que estaba sucediendo, diciendo la otra voz, ¿no?, la voz de que siempre decimos, de la sin voz, de los sin voz, para que se escuchara otra de las cosas. Entonces en esta huelga se volvió a hacer lo mismo, se juntó la agencia 29S, se transmitió desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Sí. Todo lo que venía sucediendo. Uh-huh. Y bueno, queríamos hacer un repaso porque a nosotras nos parecía muy importante que se esté dando en Barcelona esta unidad de los distintos medios de contrainformación, uh-huh, más que nada porque al otro día los grandes medios no dijeron ni una palabra de la huelga general. Nada. Lo único que decían era la noticia que los grandes sindicatos patronales, porque ahora vamos a llamarles con su nombre, claro, han negociado con la patronal y el Estado una de las peores hachazos a la clase obrera, como fue la negociación de las pensiones, ¿no? Sí. Y en cambio, los grandes medios de comunicación, lo único que decían al otro día era, ahora nos vamos a poder jubilar a los 65 siempre y cuando cotizado 35 años de trabajo. Un escándalo, pero un escándalo. Uh-huh. Y nadie nombraba nada de lo que había sucedido. Quizás nombraban algo que había pasado en el País Vasco, ¿no? Como... Uh-huh. Como anecdotario de que hubo manifestaciones. Bueno, es que han habido detenciones también en el País Vasco. Ah, bueno, detenciones, claro. Vamos, sí, ha habido una ocupación en Pamplona también de un nuevo centro social. Ataques a los medios de comunicación. Ataques a los medios de comunicación, como atacaron a Irola Ratia. Bueno, quedaron, está dentro de un Gasteche que... bueno, al precintar, pues se quedó, no pudieron acceder, pero han detenido a gente que pertenecía también a Irola y de nuevo se ha reabierto, o sea, han podido entrar ya a los estudios. De momento dicen que no les faltaba nada y que la emisión la podían llevar con total normalidad, pero también vamos a estar pendiente con los compañeros y compañeras de esta Radio Libre de Irola Ratia, a ver cómo está la situación, y evidentemente es un golpe más también a estos momentos de represión que ya venimos anunciando desde hace bastante tiempo, desde Radio Bronca, cómo están siendo atacados todos los medios libres, ya sean radios, ya sean prensa, webs o blogs, porque evidentemente igual ya están teniendo como un alcance mayor de mucha más gente que se suma a leer noticias y bueno, como bien dice un programa de humor, acaban de ver las noticias, ahora le vamos a contar la verdad, ¿no? Es como, pues esta es como el chiste, porque sabemos que los medios de comunicación forman parte de, bueno, pues de empresas, y estas empresas forman parte de, están ligadas a partidos políticos también. Ya no hablamos ni de ideologías, porque están ligadas a partidos políticos concretos, ¿no? Y entonces, pues evidentemente no existe la libertad de expresión en los medios oficiales burgueses convencionales, y entonces cada vez hay más gente, que eso es lo que se hablaba un poco del análisis de las crónicas del 29S, que incluso, esto era, bueno, a mí me parecía muy importante, muy anecdótico, que incluso gente de periódicos convencionales que habían hecho huelga ese día habían formado parte de la agencia del 29S, de alguna manera u otra, dando noticias desde las calles, ¿no? O sea que cada vez hay más gente que avala los medios libres, y ya no en el sentido porque sean medios libres, sino por la importancia, la necesidad de que existan, ya que hay una comunicación mucho más real, horizontal, desde primera mano, desde, ¿no?, ya sean las personas involucradas o colectivos involucrados o los que escriben lo que pasa, y eso, por los tiempos que corren, la verdad es que es súper importante, porque, bueno, estamos en el siglo XXI y la gente piensa de que España es un país, bueno, como que está a la cabeza de muchas cosas. Bueno, también malas, ¿no? Pero que la libertad de expresión en este país, pues no existe realmente, ¿no? También citar, ¿no? Este decreto que quieren, que se publicó la Generalitat de Cataluña el 29 de julio del 2010, que aún no está aprobado y que esperemos que no se apruebe, que quiere eso, ¿no? Coartar y silenciar, controlar los medios libres, concretamente las radios libres. La ley SINDE también, que ya la iremos comentando también en los próximos programas, que quiere tener total libertad para poder cerrar blogs y web, en cómo también no se toda esta campaña, porque también es importante también situar a la gente con el tema este de la piratería y todo eso, que copiar no es robar y que el tema este de si yo tengo una idea y tú tienes una idea y yo cojo tu idea, pues los dos tenemos dos ideas, o sea, ¿no? Es como con esta forma de explicar de manera mucho más fácil o sencilla para que podamos entender, pero que la aprobación de esta ley SINDE pues es un ataque directo a la libertad de expresión también, ¿no? Y cómo se van a seguir beneficiando pues las grandes industrias y las grandes empresas que controlan el conocimiento, vaya, ¿no? Llamémoslo intelectual o de otra manera, ¿no? Realmente, porque ni siquiera son los propios autores o autoras las que pueden a veces decir cómo realmente quieren manejar sus obras, ¿no? Y bueno, y que evidentemente, pues, como la piratería, según vista desde los medios convencionales o diferentes organismos como la SGAE o incluso la propia ministra de Cultura, ¿no? Que es la que ha promulgado esta ley, pues se sigue centrando en que los beneficios se lo lleven pues las grandes empresas, ¿no? Que esto es bastante peligroso, ¿eh? O sea, no sé en qué va a desembocar, pero esto, o sea, seguimos perseguida los medios libres y vaya, es la hora también de pelearla, ¿no? Hay que estar también pendiente de convocatorias, porque yo creo que esto no acaba, o sea, creo que acaba de empezar y creo que va a haber respuesta, ¿no? Sí, con todo esto que estabas hablando, ¿no? Me daba para pensar esto que venimos diciendo. El otro día salimos a la calle contra específicamente de las pensiones porque nos están jodiendo el futuro, pero que en realidad las huelgas generales, esta como la anterior, fue llamada por la totalidad, ¿no? Como radios y como medios hemos salido contra el decreto porque nos quieren silenciar, pero también hemos salido contra la reforma, hemos salido, bueno, contra la carestía de la vida, contra la privatización de la educación, de la salud y demás. Entonces que hay miles de motivos para salir a las calles, ¿no? Sí. Que no es solamente el recorte este a las pensiones, que es muy grave, porque lo que están haciendo es como hablábamos hoy, ¿no? Los dictámenes del FMI y el Banco Mundial de querer llegar a privatizar. Y que esto es un ejemplo extraído de Estados Unidos, que evidentemente es lo que quieren instaurar, ¿no? Planes de pensiones privados manejados por los bancos que puedan invertir en las bolsas. Y no sé si la gente piensa que su dinero va a estar seguro donde los bancos pueden manejar e invertir en la bolsa a su antojo. O sea, que esta es la realidad también, ¿no? Y como muchos especialistas, economistas y tal y no sé qué comentan esta situación, que esto ya se ha visto de que no es algo positivo, que no ha triunfado, al revés, ¿no? Ha ido creando mayor desigualdad en el acceso hasta a poder tener una pensión digna, ¿no? Y que evidentemente es lo único fuerte o bueno que podemos decir que tenemos el sistema de pensión público en este país. O sea, si esto ya se toca, pues igual ya no nos queda nada, ¿no? Porque también lo que me comentábamos antes, no tenemos la sentencia aquí, pero ya salió la sentencia de la huelga que se produjo en el metro de Madrid, ¿no? Que evidentemente pues no ha sido muy favorable, es declarada una huelga ilegal, es considerada delito, ¿no? Por lo que hemos comentado anteriormente, llamada huelga salvaje. Entonces tampoco vamos a saber qué va a pasar, ¿no? No, están en mano dura, digamos que claro. Ya hay procesados por los controladores aéreos, hay procesados en Madrid por los trabajadores del metro. Entonces la situación que se está viviendo ahora es cada vez, nosotros siempre, ¿no?, reímos y decimos carcelona por la ley cívica que hay en Barcelona, que está prohibido todo, claro. Porque hasta sentarte en el pastito y comerte un bocata está prohibido. Pues yo creo que esto es a nivel europeo y que trasciende las fronteras de lo local, ¿no? Y estas son las situaciones que hay. Ya está prohibido hacer huelga porque si no pedís permiso sos una huelga salvaje, es ilegal, estás procesado, data. Si encima son cosas internacionales, como es un aeropuerto, te pueden meter, vamos, hasta, no sé, prisión de varios años. Y así, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es romper un poco, primero romper el silencio, denunciar lo que está sucediendo, y luego salir a la calle, como, bueno, se ha demostrado ahora en estas fechas, en estas jornadas de lucha y de huelga general, para denunciar todo lo que está sucediendo. Porque no podemos dejar que esto siga sucediendo. Aparte, es vergonzoso, y lo voy a reclamar, que sobre todo los sitios como las universidades, que hay muchos docentes que se dicen progresistas o no sé qué, que hayan estado tomando exámenes y entregas el día de, ¿no?, de la huelga, que había mucha gente que estaba bueno, bastante enojada. Incluso las bibliotecas, que no abren nunca por la noche, estaban abiertas porque los estudiantes tenían exámenes y estuvieron toda la noche abierta, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, es que solo abren toda la noche en época de examen. En época de examen, sí. Claro, que les da igual lo que esté sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, decir que había estudiantes que también estaban interesados en esta movida y que nos hicieron llegar a la agencia 29S sus denuncias, más allá de la de todos los trabajadores y trabajadoras que tuvieron que ir a trabajar ese día, ¿no? No, claro, incluso oyentes espontáneos también y espontáneas que llamaban, ¿no?, a contar su situación también. En el momento de que nosotras, por ejemplo, estuvimos ahí locutando y atendiendo las llamadas, nos llamó una señora, ¿no? El caso de la señora Victoria, como evidentemente, pues, una mujer que había trabajado desde los 13 años hasta, no nos dijo la edad concretamente, pero nos dijo que tenía más de 65 años, que eso ya es un dato importante, pues ni siquiera había podido completar para poder tener una pensión digna, ¿no? O sea, ni siquiera tiene la pensión y esta mujer llevaba trabajando desde los 13 años. O sea, que la situación está fatal, estaba fatal antes, pero es que va a estar peor ahora, ¿no? Y con este cambio que hemos comentado antes también en cómo ha ido cambiando las pensiones, ¿no? Desde en los años concretamente en el ¿no? De 8 a 10 años. En el 85. En el 85, de 10 a 15. En el 97. En el 97. En el 2007 los 15 de 15 años a 20 reales, sí. ¿No? Y es reales, 15 para cobrar el 80% de la pensión, 20 años para cobrar el 100%, y ahora estamos en una situación que es 35 años el 100% a los 65. A los 65 o 25 a los 67. O 25 a los 67, y evidentemente, bueno, lo que hablamos siempre, cómo nos toca a las mujeres, ¿no? Cómo nos toca a las mujeres, pues evidentemente por todos los periodos de cotización que tenemos, las lagunas de cotización, y por la situación de tener que atender a la familia, los trabajos muy precarios que son destinados a las mujeres, pues evidentemente esto nos afecta muchísimo, y evidentemente no vamos a tener la misma posibilidad que los hombres de poder complementar estos 35 años para llegar a tener una pensión digna, ¿no? Pues bueno, ahí quedan el relato de estas jornadas de lucha que tuvieron lugar el 27 de enero. Decir que la próxima, bueno, está convocada la Asamblea de Parados y Paradas de acá de Cataluña en el día 5 de febrero. En el... No lo sabemos. No. Bueno, yo creo que hay información. Lo voy a buscar un momento porque creo que merece la pena, y ahora damos la información. Decir que esta Asamblea de Parados y Paradas tienen sus asambleas todos los martes en San Pere Masvall, acá en Barcelona, y es el número 72, pero también lo voy a confirmar ahora, y ahora volvemos a dar la noticia, la sacamos con un poco de música y ahora seguimos. Proletarios, llegó el gran día, dejemos los antros de la explotación, no ser más esclavo de la burguesía, dejemos suspensa la producción, iguales derechos, iguales deberes, tenga por norma la sociedad, y sobre la tierra los hermanos seres vivan felices en fraternidad. al paso de la rebelión. Formemos un mundo de paz y armonía, lo libre impere. Bueno, pues comentamos que concretamente el día de mañana va a haber la concentración por un empleo digno. Es la Asamblea de Parados de Barcelona, Asamblea de Aturat de Barcelona, y dice es el 1 de febrero a las 11 de la mañana en Plaza San Jaume, Barcelona, y empieza no a la supresión del subsidio de 426 euros. Recordarles a la gente que esto también ha sido eliminado. Es uno de los recortes sociales. ¿Qué reivindicaciones defendemos la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras en Paro de Barcelona? Trabajo digno para todos y todas, prestación por desempleo hasta la recolocación efectiva. Prórroga del subsidio de 426 euros sin exclusiones para todas las personas en paro que han agotado la prestación de desempleo. Que la Generalitat se haga cargo de la prestación del subsidio de 426 hasta que el Gobierno central anule su supresión. Reducción drástica de la jornada laboral sin recortes salariales, prohibición de las horas extra y de los destajos. Servicios básicos gratuitos, agua, electricidad, gas, etcétera, para todas aquellas unidades familiares que todos sus miembros estén en situación de desempleo. Moratoria en el pago de alquiler o de las hipotecas en la vivienda habitual. Ningún desahucio de familias en paro por falta de pago tanto de alquiler como de la hipoteca. Tarjeta de transporte gratuito para todos y todas los desempleados. Poner en marcha una bolsa de trabajo municipal que gestione de manera transparente y no hay linen, con la participación de las asociaciones de vecinos y las asambleas de parados y paradas, el empleo generado en los servicios y empresas municipales, nuevos empleos, sustituciones vacantes, etcétera. El empleo creado por planes gubernamentales en marcha o que pudieran crearse de nuevo. También lo que he comentado anteriormente, la Asamblea de Parados y Paradas de Barcelona tiene sus asambleas todos los martes en la calle San Pere Masbais, número 70, a las 7 horas, y para poder llegar es el metro, la línea 1, Urquinaona. También decir que hay un email que es parado, parada, o sea, todo junto, paradoparada@yahoo.es, y tienen un blogspot que es asamblea de aturat-barcelona.blogspot.com. Sí, bueno, queríamos decir que eso, ¿no? Que se están gestando cositas en Barcelona, que está muy bien, que han surgido la Asamblea de Paradas y Parados, que también está la Asamblea de Trabajadoras, Trabajadoras y Estudiantes Parados y Parados de Barcelona, que, bueno, que es donde participan también sindicatos de base y demás, que hay que continuar dándole voz a todas estas iniciativas de la gente que se junta para protestar por lo que está sucediendo, que no se ha quedado solo en el día de la huelga, que es un trabajo gris y cotidiano de todos los días, hacer frente a la carestía de vida y a la situación que está viviendo la población, que es cada vez peor. Y bueno, nos queda muy poco tiempito antes de despedirnos también. Lo vamos a hablar en el próximo programa, pero quería recordarles que en Barcelona se está haciendo ya hace tiempo, y también en Argentina, la campaña por la libertad de Karina Lagalle, que, bueno, es una chica hija de desaparecido que había estado viviendo en Barcelona, y una luchadora social y política que cuando se va a Brasil la meten presa por cuestiones políticas y, bueno, la hacen cargo de secuestro y extorsión de un empresario que con el cual, con otro grupo de gente, ella no estaba participando. Pero, sin embargo, la meten presa y le dan 30 años de prisión. ya lleva 7 años, y bueno, la justicia que le ha tocado, realmente del traspaso que ha hecho de las cárceles de Brasil a Argentina, ha sido incluso peor, porque ya le faltaba poco para lo que sería acá, ¿no?, el tercer grado. Sin embargo, en Argentina ha caído en manos de jueces y fiscales de la dictadura militar, los mismos jueces y fiscales que en la década de los 70 participaron en la ESMA, donde fue secuestrado y desaparecido su padre, ¿no? Entonces, esta es la situación que está viviendo Karina, que está injustamente detenida. Se está haciendo, bueno, desde aquí, desde Barcelona también, una juntada de firmas que ahora se van a, no sé si en estos días, o si ya se, ya sería hoy o en estos días, se juntaba la presidenta de Argentina con la de Brasil, y se les iba a exigir desde la comunidad internacional la libertad inmediata de Karina. Así que Karina a la calle, Karina a la calle, es lo que decimos nosotras. Y luego hablaremos un poquito más en el próximo programa, pero que hay más información en internet y que se están haciendo estas convocatorias a nivel internacional, de un lado y del otro lado del charco, por la libertad de ella y de todas las presas y los presos políticos y todos los presos sociales a la calle. Como en Egipto, ¿no? Sí, sí. Y también estamos investigando, bueno, queríamos comentar ya para el próximo programa, también decir que ha sido presentado las denuncias, más de 200 casos de los bebés robados en la época franquista y post-franquista, desde los 60, los años 60, 70 y 80. La asociación que se ha creado para llevar a cabo todas estas denuncias es ya la llamada ADANIR, que se trata de todas las personas que bueno, que han ido descubriendo que no tienen la identidad que tienen, y evidentemente pues han llegado a esas familias de manera muy sospechosa y fraudulenta, a través de robos, de compraventa, a manos de curas, monjas, médicos y doctoras. Y bueno, esto ha sido presentado el día 27, decir que todas estas investigaciones han tenido muchas, muchas trabas. Pensar que hace solo 35 años de la muerte del dictador Franco, pero que a sus espaldas pues llevamos 40 años de dictaduras después de esta apertura de manera también bastante rara, ¿no?, con este proceso de la transición española, que es de todo menos transición, porque como bien comentaban, bueno, algunas personas, pues era como una transición política franquista, pero sin Franco, ¿no? Es como un poco así, en dos frases se puede resumir para que nos podamos entender, ¿no? Y bueno, nos parece bastante interesante, se están abriendo muchísimos casos, la gente en realidad también está perdiendo el miedo y están hablando, y cómo se están encontrando, pues bueno, que estos niños que supuestamente se habían muerto, pues no se encuentran dentro de sus ataúdes, y bueno, pues la verdad es que bueno, es que ahora sigo hablando y se me ponen los vellos de punta. Merece abordarlo de manera bastante seria también, incluso a ver si podríamos encontrar alguno de los testimonios también y podernos poner en contacto con ellos de manera directa. Y decir que, bueno, que es eso, que son muchos de los casos. Ha sido presentado también el 27 de este mes, y a ver qué es lo que va a pasar, si no se va a dar carpetazo de nuevo. Y se, bueno, se destruyen todos estos obstáculos que han tenido a lo largo de todos estos años, a pesar de vivir en esta democracia, entre comillas, ¿no? Pues vamos a ir acabando, recordarles también la situación que se encuentra en los medios libres, concretamente las interferencias que padece Radio Bronca y Radio Pica a manos del Cascales, de esta radio, AM2 FM, que emite sin licencia de manera ilegal. Es una radio comercial que emite desde el Pirulo de Collserola, en el ámbito de Telefónica, en este ámbito privado, que está ahí en esta torre de Collserola. Que emite no solo con dinero, sino con el beneplácito de la clase política catalana. Decir que este Cascale nos está jodiendo porque nos está poniendo denuncias, y bueno, que como siempre decimos, no nos callarán, vamos a seguir en las ondas, y que estos 25 años de trabajo y los 30 años de trabajo de contrainformación, de comunicación horizontal, tanto por Radio Pica y por Radio Bronca, pues no se van a acabar con ellas de manera tan fácil y sencilla, y menos a manos de este personaje que bueno, que no es trigo limpio, como diríamos en el sur. Vamos a terminar con una cuña, decirles